No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Todo lo que conocemos hasta ahora de tu historieta son tiras, son cosas que se extienden a lo sumo por 2-3 páginas. ¿Alguna vez escribiste algo más de largo aliento o no, lo tuyo es el instantáneo? Tengo las ganas de ponerme y hacer una historia extensa, sin presiones y con más libertad y para un proyecto personal. Es una de las cosas que quiero hacer este año, pero solamente tengo que encontrar el tiempo y la forma de ordenarme en este caos que te digo de la vida de Buenos Aires. Vos decís que cosas que tenés para este año, ahora, este año, que ya... Lo primero que se viene es la Feria del Libro. Vos me estabas contando recién fuera de micrófono. Es algo que siempre quise decir en radio. Disculpen. Sí. Off the record. Que tenés un par de libros para la feria. Bueno, está por entrar en imprenta Bife Angosto 3 de Ediciones de la Flor, que se va a lanzar en la Feria del Libro de aquí de Buenos Aires, en la Rural, que es el libro que recopila la tira del No de Página 12. Que... ¿Va a estar el de David Guetta? Vos sabés que no. ¿Qué hijo de...? ¿En serio? La odio tanto esa tira que dije, si vas a cagar. Ponela en tapa. Estoy a punto. No. Incluso lo hablamos con Daniel Divinsky, el editor. Dije, pa, que saquemos esta tira que me rompió tanto las bolas y me trajo tanto dolor de cabeza. Es el outtake. De cabeza. El outtake del libro. Y hay otras cosas que no me gustaban y no las puse. Y otras cosas que no salieron publicadas y las puse. Digamos, es un libro que te tiene que más o menos gustar, ¿no? Así que bueno, va a estar saliendo ese libro y estoy preparando un libro que es el recopilatorio de las viñetas que hago para la revista Rolling Stone, también con mucho material inédito, del cual estoy completando ahora, para, si todo sale bien, presentar en la Feria del Libro. Bueno, entonces básicamente sos el historietista oficial del rock. Igual la palabra oficial y la palabra rock es casi una contradicción, ¿no? Pues sí, bueno, a esta altura. Pero no, si vos lo querés decir, yo no sé, yo no me siento de ninguna manera. Me siento cercano porque me siento más o menos... porque me gusta y pum. No. Pero desde que publicás cosas en los suplementos de rock, ¿cambió tu mirada sobre el rock? ¿Hay gente que odiabas que ya no odias? No, ¿hay gente no. que querés odiar y no podés? No. Hay gente a la que te reís y te parecen patéticos. Sí, me río, pero de los que me gustan también. Lo que pasaron fueron algunas cosas de conocer gente y bandas que me gustan a través de las tiras, ¿no? El caso de Ariel Minimal, Javier Malosetti, Los Chicos de la Ola, Viva Elástico, un montón. Yamal, bueno, La Patrulla Espacial. Gente que por ahí aparece dibujado, que empecé viendo o escuchando o conociendo o descubriendo y me influyeron Los Chicos de Fútbol. Digamos, muchas ideas que aparecen en tiras aparecen a partir de unos shows que uno ve en vivo, ¿no? Me parece que el recital de rock es muy inspirador a la hora de generar ideas y viñetas y cosas. Y muchos de esos músicos después los terminé conociendo Es raro porque, digo, el rock supuestamente sexo, droga y rock and roll, pero vos me estás hablando de soledad ante el tablero, casi me parece como un nerdismo absoluto. Bueno, justamente por eso uno hace cosas que son más físicas, ¿no? Cantar en un escenario, hacer una actividad, una charla, una presentación, juntarse con amigos, salir para justamente salir un poco del embole que implica estar un montón de horas sentado con una página de historieta. ¿Envidias a la gente que canta arriba en un escenario? No. No la envidio. Envidio al que puede tocar música, al que sabe, al que tiene el dominio musical. O Nicolanto, ¿no es cierto? No. Bueno, no puedo decirlo porque no conozco su faceta musical. Nadie la conoce. Por ahora no la conoce nadie. ¿Vos estás diciendo que sos un gran instrumentista? No, para nada, todo lo contrario. Viéndote, soy un gran caradura. Viéndote lo dudo muchísimo. No, es que haces muy bien, yo también lo dudo muchísimo. ¿De qué están hablando? Voy a hacer una pregunta y me hiciste perder. Es una cualidad que tengo. ¿De qué estábamos hablando? De el rock, dibujante oficial. El rock es mi forma de ser. Pero siempre pensaste, siempre sabías. O sea, ¿te imaginaste que ibas a terminar dibujando chistes de rock, digamos? No, se fue decantando. Hace unos años se publicaba unas tiras de heavy metal en una revista llamada Sinergia, una publicación, un fanzine especializado, a pesar de ese nombre, especializado en metal. ¿No? ¿En serio? Sí. Ahí empecé a hacer una tira que era el proto Bife Angosto, que ya puntualmente dedicado al metal, al rock, al mundillo, ¿no? Ese material terminó de alguna manera convirtiéndose en la tira que empezó a publicarse en Página 12 a finales de 2005. El metal como cuatordio, digamos. Como muchas cosas, mi querido Martín Pérez. Me gustan los temas polémicos. Bueno. Sala. El metal como todo, el metal como la vida misma. Pero Y después estás en contra de la minería, entonces. En la revista La Mano también aparecí alguna vez. No sé quién te habrá llevado ahí. Gente nefasta, seguramente. No, yo ahí mandé porque era una revista que coleccionaba. Y viste cuando... eso sí es una satisfacción donde vos decís... a mí me gustaría publicar acá. Y terminás publicando ahí. Porque a veces uno trabaja en lugares que no le interesa o que simplemente se dan o que son laburo. Y después están los lugares donde vos querés y terminás participando... Y te relacionás también afectivamente. Quiero confesar, siendo uno de los responsables de la revista La Mano en su momento y la persona que llevó a Sala a la revista La Mano, que aunque Sala amaba la revista, fue el primero en criticarla y con justeza, digamos. No es porque me dolió, decir. Te lo dije a vos alguna vez personalmente, una revista una revista argentina, notas a Robert Crumb. Era imposible, y esto... con esa cosa hippie del expreso imaginario, pero con electrónica, con rock nuevo, con diseño, con humor, una revista cínica, que nunca más hubo, me parece. ¿Y la crítica cuál era? Y después después empeoró. No era más. Las notas eran ladri, el diseño se hizo más tipo revista cool de Buenos Aires. Ahí no me interesó más. Y me dolió porque era una revista que yo coleccionaba y la compraba. Y era feliz con esa revista. No opino lo mismo de toda la historia de La Mano, porque, o sea, habiendo participado de ella, pero estoy de acuerdo, respeto a la opinión de un fan, como el señor Sala. Gustavo Sala, entonces, humorista, historietista. ¿Historietista y humorista o humorista y historietista? ¿En qué orden? Y hago historieta humorística, ¿no? Historieta humorística. Pero, entonces, historietista, sí. Humorístico. Y antisemita. Y antisemita acá en Diario del Futuro. Te agradecemos muchísimo la visita. El retrato de nuestro columnista de economía en particular. Y una... Hay que explicarlo. Lo vamos a subir a Facebook. Un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias. Vamos a escuchar una de las bandas que le gustan a Gustavo, que mencionó hace un rato. ¿Lo comía? Viva Elástico. Casi, haciendo Imágenes de Amor.